descubrir lo que te gusta. Tengo que caminar por tus barrios, pedir piedad en tus esquinas y terminar de armar tu cuento, el que todos conocerán. Cuando es más fácil me asusta más, el que todos conocerán. Más fácil me asusta. Tengo que conocer tu carne.